Es algo que realmente he aprendido en mi pequeña carrera como podcaster o como persona que cuenta cosas delante de un micrófono, es que grabar por la noche es lo mejor para el espíritu y como mejor salen las cosas, sobre todo porque el podcasting, esta cosa que se está haciendo por internet y que mucha gente pues poco a poco se va enganchando, cuesta, pero poco a poco van enganchándose, es a escuchar al que habla simplemente contando cosas, dando trucos, dando información, hablando sobre noticias, discutiendo, pero al fin y al cabo es como una especie de tú a tú, en el que una persona, en este caso yo, te estoy hablando a ti y tú pues estás escuchándome. Y ojalá pudiéramos hablar, ya veremos cómo poder conseguirlo, porque me encantaría tener ese tú a tú con la gente que estáis detrás de donde yo estoy grabando, que, bueno, en mi caso estoy viendo mi ordenador, pero obviamente vosotros no estáis viendo eso, estáis viendo el mundo entero. Entonces, pues, ¿de qué va este podcast? Este podcast ha comenzado hoy, es un podcast totalmente personal. Os informo que no creo que vayáis a sacar ninguna noticia provechosa de él, porque simplemente es como una especie de espinita que me tengo que sacar de alguna manera. Llevaba un montón de tiempo sin grabar. Yo me llamo Roberto, también se me conoce como Cortador por internet, por Twitter, por un montón de sitios. Básicamente yo me he dedicado en los últimos 2 años, 2 años y poco, a grabar un podcast sobre redes sociales, sobre tecnología, sobre Apple, sobre un montón de cachivaches que se llamaba No tengo iPhone y que pues ya no se graba. En cualquier caso, pues sigo siendo podcaster, al menos lo intento y necesitaba grabar. He seguido grabando cosas, pero realmente necesitaba hacerlo de tú a tú. Como digo, en la intimidad que da la noche y en el momento en el que estamos ahora mismo, es día 3 de mayo y son las 11 y 11 minutos de la noche. Imaginaos, estoy convencido de que en vuestra casa, si lo estáis escuchando por la noche, bueno, casi todo el mundo estamos medio en penumbra ya pensando en irnos a la cama, pensando en ir a dormir y descansar del día, y obviamente nos estamos recogiendo en nosotros mismos, en compañía o en soledad. Pero al fin y al cabo, en esta pequeña penumbra, esta pequeña penumbra que es la soledad de la noche. Yo no sé hacia dónde va a terminar derivando un podcast que no acaba de tener una, pues bueno, una temática concreta. A mí me gustaría ir contando cosas, opinando sobre diferentes temas que, pues, es cierto, podría abrir un blog para escribir todos los días sobre, pues, una cosa que me ha ocurrido, una opinión sobre algo que he visto, he dejado de ver. Bueno, hay un montón de maneras. Yo realmente he escrito muchos blogs, escribo en otros blogs, pero el gusanillo me picaba. Necesitaba volver a desempolvar el micro en mi casa, tranquilo, solo, como digo, en penumbra, y bueno, disfrutar de esta intimidad y hablar un poquito. ¿Por qué no? Hablar de cosas que no estamos acostumbrados en el día a día a hablar y a contar, igual a mucha gente que nos rodea, porque bueno, en el trabajo a nadie le interesa normalmente ciertas paranoias que se nos pasan por la cabeza. Fijaos qué tontería, yo hace 4 días vi Alicia en el País de las Maravillas. Esa película de Tim Burton que acaban de estrenar hace bien poquito y que, bueno, ha sido récord de asistencia en público, ha recaudado millones y millones de dólares, euros, de todo. Y que la han estrenado en 3D y que la han estrenado en 2D. Bueno, pues me gustaría hablaros de ella, ¿no? Sin contar, por supuesto, ningún spoiler. No me gustaría destriparle la película a nadie. Pero sí que, bueno, me apetece hablar sobre ella, sobre todo porque todo el mundo me ha estado hablando fatal del 3D y yo les he hecho caso. Yo realmente no he ido a ver Alicia en 3D porque además he tenido la suerte de ver hasta, pues hace también bien poco, Avatar, la película de James Cameron, Avatar en 1080p, en Full HD. Entonces, claro, realmente me he dado cuenta, yo Avatar en el cine la vi en 3 dimensiones, que he disfrutado mucho, mucho, pero muchísimo más de Avatar en 1080p que en 3 dimensiones. Los colores, por supuesto, no eran para nada vivos en 3D y además la nitidez, la claridad, todos esos detalles espectaculares de la película, en este caso es Avatar, es que no los distinguía, no eres capaz de apreciarlos en un 3D, al menos por ahora. Yo, Alicia, pensé lo mismo. Y bueno, de momento voy a verla en el cine, quiero verla bien, quiero verla tranquilo y tampoco quiero preocuparme mucho si la profundidad del campo está bien, si el 3D me va a convencer, porque llevaba en la cabeza eso, que me llevaba en la cabeza que no me iba a gustar porque el 3D no iba a ser lo que era. De hecho, todo el mundo me había comentado que Alicia era una película que se había planteado en dos dimensiones, pero que con el rollo este del bombazo de Avatar, pues que precisamente la habían replanteado para hacerlo en tres dimensiones. Y que por ello, pues como que no era un 3D del todo conseguido. Hay opiniones para todo, obviamente. Y bueno, oye, también estáis vosotros, los radioyentes, podescuchas, bueno, vosotros, los que habéis visto la película y que podéis opinar, por supuesto. En mi caso, directamente, en dos dimensiones, oye, que además es más barato, que la economía está muy mal, y también hay que pagar las palomitas, porque una película de estas de Tim Burton hay que verlo con palomitas. Intentamos escoger una sesión en la que no hubiera demasiado niño, porque hay que decir que aunque parece ser una película para niños, luego resulta que no lo es. Bueno, en cualquier caso se colaron algunos padres con niños que seguramente tenían que entretener, y no se les ocurrió otra cosa que meterlos en una película en la que le daba a la gente por arrancarle los ojos en primer plano de pantalla. Bueno, yo no tengo nada, obviamente, ni contra la violencia en el cine, ni contra nada. Sin embargo, sí que es cierto que hay ciertas cosas que, vamos, había una niña a 2 metros delante mío y estaba literalmente acojonada. Bueno, son películas, ¿no?, que realmente las venden como para niños, pero yo creo que no lo son. Al menos un niño no creo que entienda ni la mitad de la mitad y solo acaba fijándose en los colores, en las animaciones y en un montón de cosas que realmente, pues igual, pues lo aprovechamos más los mayores que ellos. Al fin y al cabo, los niños son niños y nos empeñamos en hacer cosas de niños desde el punto de vista de los mayores. Bueno, es con películas como de animación como Up, por ejemplo, pues joder, no me digas tú que no es para niños. Pues pienso que no es tan para niños. De hecho, ¿cuánta gente mayor ha disfrutado Up? Yo estoy convencido que lo hemos disfrutado más los mayores que los pequeños. Igual con Wall-E, igual con un montón, ¿eh? Vamos a engañar, dejar de engañarnos. Hay un montón de gente que conozco, sobre todo maestros, profesores de infantil, educadores sociales, que pues me lo han confirmado, que piensan, dicen, bueno, es que realmente una película como estas, de animación, de estas que se están haciendo por medio de Pixar, Disney, las últimas de Disney sobre todo, o estas de Tim Burton, ¿no?, como la de Alicia, pues que se están vendiendo como para niños, porque son de animación, tienen como muñecos muy graciosos, bueno, unas cosas interesantes, muy colorido, pero que realmente, pues no están enfocados para ser los niños el público objetivo, sino nosotros, los mayores, los que peinamos canas, los que, bueno, flipamos con estas cosas. Es curioso, teníamos que darle una vuelta. Habría que darle bastantes vueltas al tema del cine para niños. Yo vi Alicia, personalmente, como película me pareció flojilla. No me pareció una película para niños, pero sí que me gustó, obviamente, todo lo que era la fotografía, todas estas cosas técnicas que se dicen, y poquito más. O sea, realmente no es que me encantara. Eso sí, estoy convencido de que me gustaría más que si hubiera visto Furia de Titanes, porque esa sí que por lo visto, buah, en fin, hecha con una Nintendo DS, por lo que me han contado, en fin. Que los tiempos en los que estamos, las cosas se tienen que hacer mejor o no se hacen. Bueno, en cualquier caso, estas son opiniones mías. Yo voy a ir opinando, a contar cosas, no sé, ya veremos, a ver si las cosas, estas que cuento se alargan mucho, se alargan poco. No quería aburrir, simplemente, como digo, tampoco quiero ser muy pesado, porque, como digo, este podcast, este programa, no creo que esté concebido ni siquiera para ser escuchado por un montón de gente, sino que, bueno, pues para permitirme contar estas cosas. Tampoco hay más. Simplemente quiero grabar, hablar y punto. Tan difícil, la verdad es que es complicado. Es complicado, sobre todo porque la mayoría de los podcasts los prepara la gente, se los curra. Yo nunca he currado mucho, no soy muy currante, intento escaquearme lo máximo que puedo. No soy de los que dicen, oh, yo soy un trabajador de la hostia. No, bueno, yo la verdad es que si puedo trabajar poco, pues intento trabajar poco porque valoro un montón mi tiempo libre. En cualquier caso, bueno, permitidme esta pequeña broma, pero en cualquier caso sí que es cierto que lo primero que quería hacer era grabar simple y llanamente para después ver cómo desarrollamos toda esta idea de este pequeño apunte, que es un podcast de 10 minutos, que no espero que sea de más. Solo que, bueno, os mando un saludo. Me podéis encontrar en twitter.com/cortador. También en un montón de sitios, pero bueno, oye, os remito a Twitter, ahí es donde estoy casi siempre. Así que me podéis encontrar allí, no os voy a decir blogs ni nada, simplemente twitter.com/cortador. Ahí me podéis añadir, oye, hablamos un poquito, nos conocemos e intercambiamos ideas, que es lo mejor que podemos hacer en internet. Un saludo, me despido desde Zaragoza, Aragón. Roberto, hasta luego.